Luna, de todas las cosas que yo te he pedido, solo quiero que me cumplas una. Luna, a mí no me importa la fortuna. Yo era feliz con esos besos y los quiero de regreso. Dime, Luna, si hay posibilidad alguna. Y si no es mucho pedir,